38-51-11, la línea local, 01-800-716-2330, Alada sin costo. Rosa y Víctor, ellos diseñadores gráficos, egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro, platicando con nosotros en este sábado rico de a la calle. Para empezar, después de haber escuchado un poco cifras acerca de la señalética, a ver, para ustedes, ¿qué va a ser el diseño gráfico dentro de las artes visuales? ¿Quién dice yo? ¿Rosa? ¿Qué es el diseño gráfico? ¿Rosa Picasso o Víctor Matisse? Pues más bien como dar una, como un significado, ¿no? Al diseño gráfico. Principalmente la gente siempre te dice, ¿qué es el diseño gráfico? ¿No? Y les pones y les dices, no, pues es idear, proyectar el mensaje visual, y la gente se queda así de, ¿no entendí? Sí. Y le tienes que poner el ejemplo más bobo, como de, ay, traes aquí una envolturita de las papas fritas. Ah, mira, esto es diseño. Ah, órale, qué chido. ¿Has visto las revistas? Eso es diseño, ¿no? Has visto... Y tienes que ponerle como con peras y con manzanas, explicarles qué es el diseño, si no, no te entienden. Si usas tecnicismos, no te van a entender nunca. Entonces, como que desde el principio nunca hay como un concepto básico del diseño gráfico, y eso también pues le va restando valor, ¿no? Sí, pues, como dice Rosa, la verdad es que hasta cierto punto el diseño gráfico no tiene mucho tiempo de haber nacido, surgido como tal. Antes, no sé, en las revistas, pues no las hacían diseñadores gráficos, las hacían personas de imprenta. Realmente nada más sacaban el trabajo, era por sacarlo. Y pues ya, el poco diseño que le metían era realmente más artístico, más artesanal, más bien, que otra cosa. El diseño gráfico en sí ahorita, pues sí ha pegado mucho, ha salido mucho, pero sin embargo, en general, es poco conocido y hasta cierto punto poco valorado. Oye, para el diseño gráfico, pienso que sí es, o sea, no es como cualquier cosa, no es como de repente, no me imagino a Rosa o a Víctor sin tener nada que hacer a salir de la prepa y decir, bueno, pues lo último que me queda por ver es si estudio diseño gráfico o no. Creo que el diseño gráfico es en gran parte un quehacer complejo, porque, a ver, preguntamos como en esta parte de las artes visuales, un poco en el sentido de que ustedes ingresaron a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y dentro de la, digamos, carrera de artes visuales, ustedes se especializaron en diseño gráfico. Ahí estamos ya metiendo como un poco este componente como de las artes visuales. Y Rosa, aparte, también como que introdujo esta otra situación que a mí me suena a comunicación, el mensaje visual. Entonces, cuando estamos hablando de cómo estamos... Ese fue un eructo de Jenny. Rastis se le olvida. No, espero eso. Que al Rastis no se le vaya esto. Y entonces, de alguna... Perdón. Y entonces tenemos, por una parte, la cuestión visual, esta parte sensorial de todo ser humano que ha nacido con esta facultad de poder ver, pero también como de encontrar comunicación, ya sea con otras personas, ya sea con productos que se ofrecen en un mercado, en fin, a través de los mensajes visuales. Entonces, el estudio del diseño gráfico, pues creo que les involucró en un sinfín de también de otras ciencias, ¿no? Como la comunicación y el arte. ¿Qué tal el proceso de estudiar diseño gráfico ahí en la UAC? ¿Cómo les fue? Pues mira, así como dices, la verdad sí conlleva muchas cosas atrás el diseño en sí. Por ejemplo, que mencionas, tuvimos que ver muchas cosas de psicología. Orale, psicología, claro, del color, exacto. Psicología de todo. O sea, no vas a sacar una marca aquí con tales colores, tales formas, y va a significar lo mismo en China, en otro país. Claro. Claro. El contexto que le dan las personas a muchas cosas influye demasiado. Y así como dices, no vas a sacar un producto al mercado que es para niños con de una manera un tanto agresiva, con colores agresivos, con formas, no sé, agresivas. Como dices, también tiene que ver mucho la publicidad. Como diseñador, la función básica es encontrar hasta cierto punto, simplificar muchas ideas y concretarlas para dárselas prácticamente digeridas al cliente. Pues también dentro de llamarle artes visuales al diseño, O sea, meterlo dentro de las artes, también tenemos la fotografía, ¿no? El ser ilustrador, el ser cartelista, ¿no? Nosotros tomamos clases también de pintura, escultura, serigrafía. La serigrafía pues sí tiene mucho que ver también con el diseño. Pero digamos así, la escultura, pues uno no se va a dedicar a ser escultor. Pero igual te sensibiliza hacia las artes, ¿no? Y es como esa es la forma de meter el diseño gráfico dentro de las artes visuales. Porque tenemos estas escuelas que son así como muy prolíficas, ¿no? Ajá. Que son así de que te enseñamos diseño. Sí, tú me estás enseñando diseño de qué forma, ¿no? Enseñándome a usar nada más los programas, ¿o qué? No te sensibiliza, no te están diciendo, sabes que esto es arte, te dan historia del arte. Entonces es como la forma de juntarse, de que se estrecha mucho así de que... Por eso estamos juntos, plásticas con diseño gráfico. Y esto que dices de sensibilizar desde la carrera, anda, digamos que ya si queremos estudiar artes visuales o diseño gráfico, ya debemos de, digamos que entrar un poco sensibilizados. Digamos que tiene que cumplir un perfil ya... ¿Quién quiere estudiar estas carreras? Pues no totalmente sensibilizado, ¿no? Porque muchas veces estamos como muy perdidos a esa edad, ¿no? A los 18 yo tampoco sabía qué estudiar. A mí me gustaba la fotografía, me gustaba la pintura. Mi hermano es pintor, entonces yo veía la pintura. Me gusta la pintura, pero me gusta la fotografía. Ah, pero también me gustaba hacer dibujitos, ¿no? Entonces es cuando ahí dices... Ay, pues, ¿qué es lo que tiene todo esto? Pues el diseño gráfico, ¿no? Uh-huh. Tiene pintura, tiene fotografía, tiene para hacer dibujitos, tiene los colores y todo ese tipo de cosas. Entonces es cuando dices, ah, tal vez lo que seas tú, no sensibilizado y decir, estar bien seguro, no, con que tengas así como la idea, el interés, poco a poco va a salir, ¿no? Pero primero tener la idea. Sí, es como esta Rosa. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que existía esa carrera hasta meses antes de que sacaran las fichas. De hecho, me llegó, mi hermana me dijo, me comentó y pues yo fui a ver y me gustó. Y pues, como dices tú, no tienes que llegar completamente sensibilizado, digo. En mi casa yo nunca pensé que iba a estudiar algo que tuviera que ver con artes. Pero cuando fui a investigar y me encontré con esta carrera, pues uno se identifica hasta cierta forma. Porque también en el perfil de un diseñador tiene que ver mucho la manera en que uno piensa. Para el perfil del diseñador uno tiene que pensar hasta cierto punto o ver las cosas de un punto diferente para poderlas expresar de una manera más fácil. Y así como dices, no, pues tienes que estar sensibilizado, saber dibujar, saber algo de arte, pues no. En el propedéutico sí te enseñan varias cosas de arte y todo eso, pero para que sepas que te gusta, pues no, fuerza tiene que ser eso. Como que no es un elemento básico para que tú tengas que entrar. Oye, y digo, de alguna manera podemos decir que hay grandes pintores que también hoy en día se les considera de alguna manera como padres o incursores del diseño también y de los o del diseño aplicado, como Toulouse-Lautrec, por ejemplo, en París, o como también Maquia, ¿no? Y hay gente como que, digamos, estaba como entre esa línea delgada, ¿no? De las artes y también como de la publicidad de repente, como del mensaje visual, como decía Rosa. Esto en algún momento, y a la luz de que es una carrera novedosa, a muchos hace pensar, tal vez sea un mito, ustedes nos dirán, que es una carrera como cara, una carrera para las élites, ¿no? Así como de, soy muy snob, estudiaré algo de diseño. ¿Qué tanto hay de esto? ¿O no lo es realmente? Pues ve, mira, en lo personal, no es una carrera elitista. No, tú di que tienes abolengo, ¿qué pasó? Porque pues en sí sí gastas dinero en material, sí es un buen varo. Es caro, ¿no? Pero buscándole puedes encontrar de todos precios. Digo, igual y te malvives, no sé, unas dos semanas por comprar tu material de escultura, de pintura. Pero pues no pasa de eso, digo. Generalmente, en lo personal, en mi salón, la mayoría éramos medio jodidos. Y la verdad, pues, a pesar de eso, siempre la libramos. Nunca nos fue mal, pues no. No es una carrera tan cara. Digo, creo que arquitectura es más cara, yo creo. De acuerdo. Pero no es para los celtistas ni nada de eso. Igual y por lo que dices ahorita, como es así, yo siento que hasta cierto punto es medio de moda, porque pues va saliendo y los chavos les interesa, y pues hasta cierto punto dicen, no, pues es que los, se identifican las, con las bandas, con la publicidad, todo eso, pues igual dicen, ah, pues es que se ve interesante, se ve fresa, no, en el caso. Claro. Digo, no tiene nada que ver eso. Corrijo a Víctor, y no, no somos jodidos, somos urbano marginados. Sí, nos burlábamos de eso, de que éramos urbano marginados, ¿no? Pues sí, la mayoría sí, sí somos urbano marginados, ¿no? No tenemos dinero y sí a buscarle, y como decía, tal vez le inviertes ahorita 300 pesos en unas acuarelas, pero te van a durar un buen tiempo, o sea, no te preocupes, ¿no? Claro. Sí se invierte, y sí estás ahí uno buscándole los medios, lo más barato, regateando hasta veces, ¿no? Reciclando, y eso también es parte del diseñador, porque el diseñador llega y empieza a imaginar cosas y empieza a moverle, ¿no? Ahí de que, no, pues es que este papel me sirve. Una vez yo me encontré ¿cómo se llama? Un respirador. Pesaba mucho, pero dijimos, no, vamos a llevárnoslo porque nos sirve, ¿no? Y andas ahí en la calle recogiendo cosas y haciendo ese tipo de reciclando sobre todo, ¿no? Eso está muy bien. Sí, y ahí sale el ingenio. Sí, porque la creatividad, ¿no? Yo creo que la mayoría de los diseñadores somos muy creativos, somos así de, ay, sabemos amarrarle aquí, sabemos moverle allá y ese tipo de cosas, ¿no? No es elitista porque, sí, ya vimos que somos la mayoría pobres, ¿no? Sí es caro, sí le inviertes, pero yo creo que vale la pena porque es lo que te da a ti libertad y de que... expresión. Claro, perdón, Rosa, y que yo creo que en parte si uno como que lo trae y aparte también lo explotas y lo vives, pues tu carrera siempre vas a encontrarle la manera como de salir adelante, ¿no? O sea, siempre vas, si es como realmente tu pasión, vas a decir, pues realmente no es como cuánto me cuesta, sino las satisfacciones que me da. Y Rosa dice algo que se me hace chido, o sea, pues no es gastar, es invertir. O sea, estoy invirtiendo en mi educación y porque, pues de alguna manera, este que es como mi vocación, pues también quiero ser un profesional de mi vocación. Callejeros, pues no se vayan, seguimos platicando a la luz de la... Perdón, a la agüita de la fuente. Seguimos platicando en el Jardín Guerrero hoy sobre artes visuales en nuestros programas sobre carreras juveniles con Rosa y con Víctor.